¡Hola, aficionados do deporte! Volve o torneo de ping-pong do IES de Melide. Tes tempo para inscribirte ata o venres 4 de outubro. Podes facelo no buzón do ximnasio. Ping pong, ping pong. O anuncio acabou.